El sábado pasado, sábado 2 de mayo, transcurrió la marcha. Mati, estuvimos acá comentando el lunes cómo fue, cómo se trató. Ya desde Sangucha, desde hace un tiempito, venimos pensando en cubrir temas relacionados a lo que tiene que ver con la marihuana y las distintas vicisitudes que se vienen dando. Y es por eso que nos venimos contactando con la gente de THC, le venimos ahí charlando y viendo de qué manera poder encarar estos temas. Y se nos ocurrió invitar, para que venga una vez por mes, cada tanto, a charlar a Fabio Ramos. ¿Cómo está, Fabio? ¿Qué tal? Un placer, un saludo a los dos y bueno, a todos los oyentes. Muy contento de estar acá en la tribu, ya estuve alguna vez haciendo algunas cositas. No sí, ¿en mucho. Dónde? ¿Te acordás? Una vez en un verano con los chicos de otra revista en los que yo estaba, hicimos un programa de reggae. Bien. Pero, nada, 8 programas habremos hecho en el verano, así que bueno, ya conozco el lugar. Eso fue bueno porque cuando llegué me mandé directo para el estudio, no tuve que estar preguntando. Bien, bien. Los veranos son experimentales, ¿viste? Acá en la tribu claro. Suelen ver esos programas y siempre queda algo interesante de todo eso que pasa en el verano. Estuviste cubriendo la marcha, nosotros hemos estado de movida, ya se ve la clásica grúa allá de la THC, el fotógrafo, qué buen laburo ese día, el fotógrafo debe estar muy entretenido, ir sacando la foto, ¿no?, desde arriba, y desde ahí a la cobertura, me imagino, en todo el país que ha hecho la THC. Sí, de hecho, fue muy... Luego en la redacción, después de la marcha, fue muy comentado el trabajo de los fotógrafos, que realmente hicieron un laburo muy bueno. Estuvimos algunos cubriendo, otros participando, obviamente también, y apoyando los pedidos que forman parte de esta marcha. Lo interesante para resaltar, creo que tal vez lo más importante en cuanto a la gente que fue, tiene que ver con que se mantuvo el número del año pasado, más allá de que fue un día bastante fulero. En cuanto a que estuvo nublado. Sí, estaba medio fresqueli, ¿no? Se decía que iba a llover los días anteriores y uno veía el pronóstico, decía, bueno, me parece que esta marcha va a estar pasada por agua. Sin embargo, a eso de las 12, una, empezó a escampar un poquito, la gente ya se empezó a sumar, se empezó a arrimar un poco más. Y bueno, la verdad es que fue nuevamente un éxito porque la afluencia de gente fue más o menos como el año pasado, se calcula unas 150.000 personas, solamente en Capital Federal. Uh-huh. ¿Y en el resto del país tenés la data ahí en la cabeza? En el interior hubo provincias en las cuales también hubo mucha gente, como Bariloche, Córdoba, Mendoza. No recuerdo ahora los números exactos, pero estamos hablando de ciudades en las cuales, Mar del Plata, por supuesto, ciudades en las cuales siempre hay mucha afluencia. Para destacar también Rufino, un pequeño pueblito de Santa Fe que se realizó allí por primera vez la marcha, nunca se había hecho en Rufino, y hubo casi 100 personas, te digo que más que en otras ciudades que se viene haciendo mucho. Estamos hablando igualmente de ciudades, comparándolo con ciudades o pueblos que no suelen llegar mucha gente porque también tienen una cantidad de habitantes menor, ¿no? Aparte, para aquellos que venimos del interior y tal vez es difícil entender la idiosincrasia del porteño, o sea, yo en realidad soy porteño, hace muchos años que vivo acá y puedo llegar a entender esas dos idiosincrasias diferentes. Personalmente me pasa que en mí, donde nací yo, no se vende la THC. ¿De dónde sos? Concepción del Uruguay. Concepción del Uruguay. ¿No llega allí la...? No llega, pero por una cuestión cultural. Mi primo, claro. Toda mi familia la tiene, pero es algo que se pasa más de mano en mano, claro. Porque todavía el espectro que tienen los locales, que puede, las casas de música, los lugares que pudiera llegar a tener una onda, están bajo el pensamiento todavía de no, va a entrar Don José y si al lado va a comprar la guitarra y si al lado ve esa revista. Entonces no es poco contar que en lugares como recién decía Santa Fe se junten o se visibilicen 100 personas, porque estoy seguro que en Concepción del Uruguay se juntan los fumetas, o sea, hay 45 bandas de reggae. Claro. Para no asociar esta asociación fácil, sí. Pero digamos, hay mucha juventud, hay mucha música, el palo del reggae está muy al palo, viven al lado del río, como que sí. Va. Pero la información todavía es de mano en mano, entonces no, claro. Está bueno ir siguiendo también cómo se van sumando otros lugares y bueno, y acá Capital Federal tiene su propia coyuntura, me parece. Todos los años se suman nuevas ciudades a esta marcha mundial de la marihuana, ¿no? Que esto hay que decirlo, no solo se hace en Argentina, se hace a nivel mundial. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, se sumó Tierra del Fuego, Ushuaia, puntualmente. Este año también se hizo la marcha y también le fue muy bien. Y siguiendo un poquito con lo que estás diciendo, es cierto, estas ciudades que se van sumando o que ya hace 2, 3 años que vienen realizando la marcha, Son ciudades o pueblos en los cuales también hay mucho conservadurismo. Desde este lugar que estás diciéndolo, desde el punto de vista quizás comercial, desde el local que dice, no, mirá, si yo pongo la revista al lado de otra revista o de tal producto, una persona mayor quizás no me lo va a comprar porque va a asociar esto con que con el cannabis directamente, claro. Y no con el tema cultural y también que tiene que ver con estas protestas que uno lleva a cabo, que tiene que ver con el derecho al autocultivo, con dejar de detener a la gente. Y bueno, yendo a este punto, son lugares donde quizás los habitantes o quienes cultivan cannabis están mucho más expuestos a que les sucedan estas cosas que es lo que pasa en Capital. Claro. En Capital hace un tiempo ya que, por suerte, ha mermado mucho el número de allanamientos, si bien sigue habiéndolos, uh-huh. Y también de las detenciones en la vía pública. Estamos hablando siempre de usuarios y de cultivo para consumo personal. Sí. Pero uno ve que en el interior eso no ocurre. En su momento, cuando Aníbal Fernández estaba como ministro del Interior, hace ya bastantes años había bajado como una idea de que se deje de perseguir a los perejiles, literalmente lo dijo de esta manera. Esto se cumplió en Capital porque es donde más se visibiliza, ¿no? Lo que ocurre. Pero en otras ciudades no se cumplió. No pasó esto. Es decir, este pedido que hubo desde arriba no se cumplió para nada. Entonces está bueno que esta gente cada vez se sume más a las marchas y sobre todo uno cuando charlábamos ayer y el mismo sábado cuando charlábamos con los organizadores de la marcha y la gente que había participado, te contaban que la gente que pasaba, que no tenía nada que ver con la marcha, pero que circulaba en ese momento, apoyaba también. No es que los veía como bichos raros y los separaba, sino que también apoyaba. Sí, a mí me pasó de ver una familia que en vez de tal vez viene el malón de gente y asustarse, como que se quedaba medio formando parte también de esto que pasa en la Capital Federal a nivel turístico, que de repente es ir a la Plaza de Mayo y ver qué manifestación hay, claro. Y formar parte de eso y un poco conocer la cultura porteña desde ese lado, y es como gente que está ahí con los ojos abiertos, y la verdad que una marcha pacífica, mucha Totalmente. Gente no sé cómo hacen para coordinar. O sea, sí, se ve, están ahí laburando, pero esa responsabilidad de tanta gente, ¿no? Moviéndose, y lo bueno de, decíamos el lunes hablando acá al aire, de resignificar la calle y tomarla y poder pedir por nuestros derechos. Sí, y disculpa que te interrumpa, sí. Y una imagen muy fuerte que es el escenario montado teniendo de espaldas al Congreso, con policías que están en las escalinatas del Congreso y hablando justamente de la policía, del accionar policial, y con 150.000 personas atrás, de frente al Congreso, con estos pedidos, con estos reclamos, no más preso por plantar, modificación de la ley 23.737, que tiene que ver no solamente con poder fumar, poder cultivar, que bueno, que es muy importante ya porque estamos hablando de los derechos individuales, ¿no? De las personas, sino también con un tema que tiene que ver con causas que después no llegan a nada, porque si bien hay mucha gente detenida y que la pasa muy mal, si a mí o cualquiera de nosotros nos paran en la calle con un porro y te llegan a armar una causa judicial, esa causa le cuesta al Estado 50.000 pesos. Esa causa cuando llega a un juzgado es archivada. O sea, esto permite también la ley, ¿no? Que se ponga guita en causas que después no van a llegar a nada y que le estamos pagando entre todos. En vez de perseguir lo que hay que perseguir, que es el narcotráfico, ¿no? Sí, y seguir ocultando las propiedades. Ayer justo me cruzaba con un vecino que me contaba que tiene doble hernia de disco. Y nada, él tiene sus dos plantas y si no fuma, realmente le cambia el estado físico del cuerpo. Y la medicina es carísima y en realidad no hay tampoco tratamientos porque no se puede operar esa doble hernia. Entonces realmente para ciertas no, tampoco es la solución mágica para todos los problemas, pero sí es verdad que a ciertas personas les solucionaría muchísimo. En la THC hemos visto informes del aceite, ¿no? Que se hace, inclusive hablar a médicos del hospital de niños, sí. Que le preparaban a un ex director de ellos un preparado de aceite porque el tipo, claro. Estaba en las últimas y para que no sufra, los mismos doctores, sí. Medio de canuto habían descubierto eso, sí. Todo eso sigue siendo tapado, ¿no? En el caso que estás contando es muy interesante porque son justamente médicos los que lo están contando. Eran dos anestesiólogos del hospital de niños, son dos anestesiólogos del hospital de niños, que a uno de sus jefes, que estaba ya en cáncer terminal, le preparaban este aceite el famoso aceite de Rick Simpson de Estados Unidos, uh-huh. y se lo daban para paliar los dolores más que nada, ¿no? Porque en este sentido ya no se podía hacer nada en cuanto a curarlo, la perspectiva de vida ya no era muy poca, y sí, hicieron esto justamente de poder darle, como decías vos antes, no es la panacea, no es que va a curar todos los dolores de todo el mundo ni todas las enfermedades, pero sí sirve como instrumento, como una medicación paliativa en muchos casos en personas que sufren dolores crónicos. Y algo muy importante que se ha visto en Estados Unidos, se ha replicado en Chile con un grupo de madres que le están dando a los hijos cannabis medicinal, y que en Argentina se está empezando a hacer también muy de a poco, es el tratamiento para chicos que sufren epilepsia refractaria. Uh-huh. Es decir, chicos que no han respondido bien a ninguno de los medicamentos convencionales que se utilizan para la epilepsia. Y sin embargo, pero esto está probado, esto sí que no se puede discutir de ninguna manera, incluso es muy loco cuando uno habla con los padres, porque realmente se sienten muy contentos y muy agradecidos y emocionados, y realmente los ataques de epilepsia le han bajado muchísimo a estos chicos. Y esto está comprobado, incluso hay estudios al respecto. Bien, bueno, estamos empezando una columna nueva aquí en Sándwich. Queríamos un poco, dado la data que ustedes manejan y que te vamos a pedir a vos que nos traigas mes a mes, en realidad lo que nos interesa es esta persecución de perejiles, este constante publicidad errónea donde agarramos a un traficante y es un pibe que por ahí tenía 10 plantas, uh-huh. que digo, está bien, no es legal, pero tampoco es que agarraron a un traficante, claro. y tal vez con un llamadito de un vecino o una vecina, o por ahí estás viviendo al lado con un poli y ni te das cuenta porque el tipo es un vecino más, o es sí. una piba, es una flaca, y una vez se expone, inclusive desde el auge que hubo, porque la verdad que de un tiempo a esta parte la ciudad de Buenos Aires se huele diferente en ciertas épocas del año, hay flores dando vuelta, hay muchos amigos, se empezaron a armar clubes de cultivo y cada vez más, y eso también ha llamado a esta nueva peste que son los cogolleros. Entonces, sí, por supuesto, uno al estar al costado de la ley en algún punto queda expuesto a inclusive a robos y sin la posibilidad de poder denunciarlo. Claro. Uno no puede denunciar, me entraron a mi casa y me robaron mis plantas. Porque, ¿qué vas a denunciar? Si estás, vos también estás infringiendo la ley para esa gente. Entonces, justamente lo que decís vos, es una manera, te roban casi legalmente, ¿no? Y quedás expuesto porque inclusive eso, para el que no lo ve como, no te digo que todos lo veamos como una planta sagrada, pero sí con un respeto, y tal vez pasa uno y ve, dice, ahí hay 5 lucas, y es como tener un plasma colgado de la ventana, ponerle, no sé, para, o bicicletas que a veces tientan y la gente claro. se sube y se la saca. Entonces claro. empieza a ser como un producto y por esta desinformación, ¿no? Como él tiene eso que vale tanto, yo se lo choreo. Total, en realidad, la verdad queda medio oculta. Pero bueno, la idea es que nos traigas de a poquito, nos vayas contando todos estos casos que hay. ¿En Capital Federal sigue habiendo? En Capital, como te dije recién, ha bajado demasiado. Pero más adelante, bueno, por ejemplo, la próxima vez, si querés, te lo comento. Hace poco hubo un caso en Once, bastante zarpado, si me permiten la palabra, porque hubo una detención en la cual también hubo violencia institucional. Es decir, pasa muy de vez en cuando, pero en Capital todavía pasan cosas graves en cuanto a esto, en cuanto a detener perejiles y en cuanto a todo lo que permite la ley de drogas. Javier Ramos, muchísimas gracias por pasar por aquí por Sándwich. Te estaremos de nuevo invitando el próximo mes para que nos traigas más información por ahí más concreta y vamos a adentrarnos más en casos más concretos. Por supuesto. Estará como una especie de presentación, invitación a que la gente se vaya sumando y por qué no también trayendo algún que otro dato. Y se nos está yendo el programa, ¿sí? Se nos fue ya. El transbordador está de vuelta en Sudáfrica, ¿eh? En estas 2 horas dio vuelta el planeta y estaría cayendo sin saber a dónde. De vuelta están los 185 kilómetros. Este es el transbordador, viste, que no llegaron a agarrar en la base espacial. Y está dando vueltas. Dice que mañana a las 7 de la tarde era. No, el no, 8 de mayo. El 8, el viernes. El viernes a las 7 y media va a estar pasando por acá. Así que nada, salgan con cuidado.